Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, un programa en el que vamos a hablar de temas variados que seguramente les van a resultar muy muy de su agrado. Un programa de 120 minutos en Sevilla Fútbol Club Radio, en su rojiblanca sintonía, en el que vamos a hablar de investigación en Sanlúcar de Barrameda con nuestro amigo José Manuel Nuño, que nos va a llevar a la antigua Casa de Maternidad. Igualmente, Manuel Zamora, que nos habla de los fantasmas de astronautas o los astronautas fantasmas. Javier Mauri, que desde el punto de vista de la psicología y la medicina nos habla de un tema muy de actualidad y apasionante. Y nuestro amigo Manuel Jesús Palmas, de los Doppelganger. Es decir, bueno, no se los voy a explicar, les voy a dejar que lo descubran. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que espero que sea de su agrado y que les resulte tan inquietante de escuchar como a nosotros a la hora de hacerlo. Recuerden que pueden escucharnos también en iVoox y que por supuesto nos pueden escuchar en otras plataformas digitales. Sea como fuere, comienza aquí ahora en Sevilla Fútbol Club Radio Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Y esta noche nos acompaña, en este primer programa casi del año, pues nos acompaña un buen amigo, José Manuel Nuño, de Sanlúcar de Barrameda, compañero además en medios de comunicación, puesto que él trabaja en la televisión local de Sanlúcar, y que hoy vamos a hablar con él de un caso de la tierra que es realmente apasionante y que vamos a encontrar en la vieja casa de maternidad, precisamente de esta localidad gaditana. Lo primero, saludar a nuestro compañero y comenzar a charlar con él. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, José Manuel, encantado de estar aquí contigo. Decía bien, compañeros medios de comunicación allí en Sanlúcar de Barrameda. Exactamente, en Costa Noroeste Televisión, José Manuel, la televisión local de aquí de Sanlúcar. Vamos, hacemos un poquito de todo aquí, tanto técnico como presentador, hacemos todo lo que vaya surgiendo. Como buena navaja suiza, ¿verdad? Exactamente, multiusos. Es algo, fíjate que es algo que suele ocurrir. Que a mí también me ocurre lo mismo, y claro, mucho más con la desde la pandemia, pues uno se acostumbra a hacer de todo, a montar, a editar, a presentar, un poco a lo que estamos expuestos, ¿verdad? Pero que es importante. José Manuel, que además tiene y conoce bien, evidentemente, su tierra, que es Sanlúcar de Barrameda, un lugar que atesora casos muy importantes dentro del panorama de la investigación y también del mundo de lo inexplicable a nivel nacional, pero que hoy él se quiere centrar en esa vieja casa de maternidad. ¿Por qué, José Manuel? ¿Qué es lo que ocurre en este lugar como para querernos llevar a él? Pues mira, José Manuel, antes de comenzar a explicarte un poco lo que he podido investigar en la casa de maternidad aquí en Sanlúcar, que por supuesto ha sido una investigación apasionante y para mí ha sido algo espectacular, quería darte las gracias a ti por contar conmigo en el programa, un programa que, como ya te dije, ya llevaba un tiempo escuchando, hace bastante tiempo. Yo soy un aficionado totalmente al misterio desde pequeño y, por supuesto, aunque te lo he dado antes, pero darte las gracias por meterme en tu círculo, ¿no?, de contactos dentro del tema de las investigaciones paranormales a nivel andaluz, sobre todo, que es donde más estamos nosotros, ¿no? Pues, José Manuel, decirte que también a los oyentes que nos están escuchando de Voces del Misterio, decir, como tú has presentado, que soy de aquí de Sanlúcar. Sanlúcar es una tierra mágica, es una tierra que esconde muchísimos secretos, tiene muchísimas historias. Estamos celebrando el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, que bueno, ahí hay una disputa con Sevilla, Sanlúcar, pero bueno, yo como sanluqueño pues digo que de aquí partió Magallanes y Elcano, ¿no? Con que fíjate la cantidad de historia que tiene que nuestra ciudad. Es una ciudad que enamora, o sea, no es una ciudad que tiene algo que enamora. Tú bien me dijiste en su momento que te encanta Sanlúcar, te encanta. Sí, sí, efectivamente. Y yo lo digo porque desde que trabajo en la tele escucho mucho a mucha gente de fuera que viene aquí y le encanta. De hecho, hay muchísimos famosos y famosas que tienen aquí sus casas y que también vienen a veranear. Con que algo mágico tiene Sanlúcar, algo mágico que engancha. Entonces, hace muy poco, José Manuel, te hablo de ahora unos 5 meses aproximadamente, comencé en mi canal de YouTube, en la Granja Warren, a querer investigar un poco más a nivel local, ¿no?, a nivel de aquí de mi ciudad. Y entonces empecé a preguntar por Facebook, por algunas páginas, tú sabes, típicas páginas de Cambalache, páginas de Sanlúcar, de Barrameda. Empecé a preguntar sobre algunos casos, algunas historias que me quisieran contar pues los habitantes, ¿no?, los sanluqueños y sanluqueñas. Y me sorprendió un comentario que me pusieron en Facebook, que me hablaban de la antigua casa de maternidad en Sanlúcar. Yo tengo 29 años, yo no conocí la casa de maternidad, yo nací en Jerez, pero sí es verdad que ahora mismo es un conservatorio y yo no sabía qué historia es la que tenía ese edificio. Es un edificio que se encuentra un poco escondido porque está bajando una cuesta, está en la calle Almonte, está justamente al lado de lo que es el Ayuntamiento de Sanlúcar, del Palacio, que por cierto, Palacio el cual también tengo pendiente de investigar, donde se encuentra actualmente el Ayuntamiento, que eso también he escuchado ya algunas cosas que la iré trayendo, ¿no? Y como te digo, me sorprendió ese comentario de la casa de maternidad porque no me lo esperé. Y no solamente me sorprendió que allí, en ese edificio que pasa un poco desapercibido, ¿no?, que hay un conservatorio majestuoso hoy en día donde hay miles de alumnos y profesores súper profesionales que sacan de ahí alumnos que llegan muy lejos, que, vamos, podemos dar constancia aquí en la televisión que lo hemos podido ver. Ese comentario que me hizo Marmen, pues fue acompañado de varios compañeros, ¿no? Te hablo, José Manuel, de una casa de maternidad que después fue Cruz Roja y que pasó a ser un conservatorio, que es el que está actualmente. Entonces, los miembros de Cruz Roja, cuando fue Cruz Roja, ahí fue cuando empezaron a ocurrir hechos un poco bastante extraños, ¿no? Decirte, José Manuel, que la investigación que he podido hacer de esta casa, los primeros datos que se tienen de este edificio, lo he recogido del aula Gerión, de aquí de Sanlúcar, datan del siglo XVIII. Estamos hablando de un edificio antiguo, un edificio muy antiguo. Exactamente. Según he podido investigar, era un edificio que pertenecía a un cargador de India. Aquí en Sanlúcar, pues por lo que se ve, había mucho comercio de barcos con lo que era Sudamérica, y también, por ejemplo, el Palacio de Arizón también era un edificio de un cargador de India, que también te hablaré en su momento También tiene su historia encantada. Exactamente. El Palacio de Arizón también tiene su leyenda. También está, pude investigar algo, pero como siempre quiero intentar sacar más de ahí, ¿no? Pues fíjate, José Manuel, que estamos hablando de un edificio del siglo XVIII. Ya solamente con la historia que ha tenido el edificio hasta que se convirtió en casa de maternidad, que fue en el 1941, que la compró la infanta Beatriz de Sajonia, compró ese edificio para convertirlo en casa de maternidad. Pues por lo que se ve, la infanta Beatriz de Sajonia le gustaba mucho el tema de lo que era el niño, todo lo que es la casa de maternidad, ¿no? Nacimientos, asistir a los nacimientos, ayudar a los niños. De hecho, cuando fue casa de maternidad, hecho por la infanta, creado por la infanta, allí no solamente se asistía a los saluqueños y saluqueñas que iban a, bueno, en este caso a las saluqueñas, ¿no? Saluqueños no, pero a las saluqueñas que iban a dar a luz, sino que también tenían como una asociación para ayudar a familias que estaban desfavorecidas y que dejaban allí a su niño o a su niña para que le pudieran dar de comer, asistencia, dinero. Era un poco como una obra de caridad, ¿no? Que tenía, que creó allí la infanta. La verdad que hizo muy buena labor, y te puedo asegurar, José Manuel, que a las personas que le he preguntado de aquí de Sanlúcar sobre la casa de maternidad, todos me han hablado muy bien, porque es que no había otro sitio donde dar a luz, ¿no? Y la verdad que me he ido sorprendiendo, ¿no? Yo en la primera, si te soy sincero, José Manuel, no, tampoco llevo muchísimo tiempo haciendo investigaciones cercanas. Ajá. Y te digo que me sorprendió bastante empezar a indagar cada vez más en esta historia, y cuando iba preguntándole a mi padre, a mi madre, a mi tío, a gente que más o menos vivió en esa época, la verdad que cada vez me fui sorprendiendo más. Hay mucha cultura popular, hay mucho saber popular sobre esos sitios en Sanlúcar, José Manuel. En general, sí. O sea, tú cuando vas preguntando, vas descubriendo y muchas veces dices, bueno, ¿y esto por qué no lo sabía yo si al final lo sabe todo el mundo, no? En Sanlúcar tenemos un fallo, José Manuel. Tenemos un fallo, y es que los sanluqueños y sanluqueñas tenemos aquí, como bien hemos dicho muchas veces, tenemos un diamante en bruto con Sanlúcar, con su historia, con todo. Y no sabemos explotarlo ni sabemos valorarlo, porque fíjate lo que te he dicho antes, que gente que viene de fuera, conoce Sanlúcar, pasa aquí un tiempo, al final acaba enamorándose, y ellos mismos se dan cuenta de los tesoros que tenemos aquí en Sanlúcar, ¿no? Y de las historias ocultas que al final descubren, y nosotros mismos no sabemos valorarlo, José Manuel. No, es un fallo que tenemos aquí los sanluqueños. Yo creo que deberíamos de corregirlo, porque no es por hacerte tampoco una entrevista, ¿no? Pero a ti exactamente, ¿o qué es lo que te enamoró de Sanlúcar, o sea, no es cuando estás por aquí? A mí todo. A mí desde que yo aterrizo por allí hace ya muchísimos años, pues lo primero que me gustó fue todo lo que es el pueblo en sí. ¿Por qué? Ajá. Porque, bueno, lo reunía todo, ¿no? Reúne buena gastronomía, reúne un tipo, una fisonomía de localidad que es muy similar, por ejemplo, a Sevilla. Luego tenía la proximidad de la playa, la tiene cerca, el clima es fantástico, el conocimiento que se tiene de la gente, de las calles. Es decir, es un poquito de todo, ¿no? Al final acabas conociendo a muchísimas personas de allí, te acabas reuniendo con amigos allí, es como si fuera tu segunda casa. De forma que cuando ya tienes la oportunidad de estar en allí en Sanlúcar, cuando ya te dedicas a otras cosas, es cuando, por ejemplo, en mi caso, me empiezan a llegar amigos que me dicen, pues aquí hay cosas de las que a ti te gustan, porque fíjate, desde el Palacio de los Harrison, el Ayuntamiento, la Sábana Santa que se guarda la copia en la Iglesia de San Agustín, el Caballero Templario en la Iglesia Trinitaria, es decir, el Castillo de Santiago, que estuve hablando con Carmen hace ya un par de años y nos enseñó aquello, y también fuimos testigos de lo que allí ocurre con una interesantísima prueba en directo en el mismo lugar. Es decir, son muchas cosas, ¿no?, las que se van sumando, y luego sobre todo es por lo que te he comentado, ¿no? Uno evidentemente no elige dónde nace, eso lo eligen sus padres, pero si eliges a los sitios donde te vincula, en mi caso con Sanlúcar de Barrameda, pues evidentemente por todas esas razones y mucho más de tipo sentimental, pues son las que te acaban haciendo que quieras a ese sitio como si fuera también tuyo. Te preguntaba, José Manuel, por curiosidad, porque te lo digo porque la gente que viene de fuera le suelo preguntar también, ¿no? Porque digo, bueno, a ver qué cosas en las que tú ves, no, o sea, yo estoy enamorado también de mi ciudad y de mi tierra, pero claro, me sorprende cuando hay gente que viene de fuera y le encanta tanto mi ciudad, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es lo que tiene mi ciudad que yo no me doy cuenta, ¿no? Por eso te pregunto, y como bien me has comentado, José Manuel, de esos lugares que me has comentado, todos ellos, obviamente, se ha contado historias desde siempre, desde que yo era pequeño he tenido constancia de historias también. También el Palacio de la Duquesita, el Palacio Ducal, José Manuel, también tengo que preguntar por ahí algo, a ver si puedo conseguir. Como te digo, me estoy abriendo paso muy poquito a poquito, porque yo soy un aficionado, he empezado hace muy poco aquí a nivel local, y a ver si me puedo ir abriendo fuerte, por supuesto, para compartirlo contigo, con claro todos los oyentes de tu programa. Claro. Y volviendo a esa casa de la maternidad, ¿qué te comentaban de qué ocurría allí? Pues mira, José Manuel, ya para terminar con la historia, como te comenté, se convierte en casa de maternidad. La casa de maternidad no pasa por muy buenos momentos económicos durante su existencia, y bueno, en resumen, tienen que cerrar. Lo coge Cruz Roja, y ahí es cuando empiezan a ocurrir los hechos que, vamos, yo cuando me lo estaban contando las testigos, yo me estaba quedando muerto, ¿no? Me estaba quedando frío. Tú imagínate, José Manuel, para ponerte un poco en contexto, ¿no? Un edificio muy antiguo, como te he dicho, del siglo XVII, lo coge Cruz Roja. El edificio está prácticamente en ruina cuando entran allí Cruz Roja, pero no solamente es que esté en ruina, sino que muchos de sus elementos de cuando era casa de maternidad se seguían conservando allí, como por ejemplo el quirófano, que te hablaré del quirófano un poco más adelante porque lo tengo un poco en orden. Tú imagínate, ¿no?, José Manuel, tener que estar allí, entrar como miembro de Cruz Roja, meterte en un edificio que ha sido lo que ha sido, ¿no?, y que entras allí y te encuentras el quirófano tal y como estaba, ¿no?, con la camilla, con los utensilios, con todo. De hecho, hay fotos por internet que lo he podido poner en el último vídeo que hice, y la verdad que es impresionante, ¿no?, tener que ver eso. No solamente era, José Manuel, el quirófano, también había camillas por toda el edificio que se utilizaban en casa de maternidad. En las oficinas pues se mantenían los muebles, se mantenían los cuadros, y la verdad que nada más que entrar allí ya tenía que ser imponente, ¿no? Pues imagínate también los miembros de Cruz Roja que se tenían que quedar en las guardias, que se quedaban a dormir allí en ese edificio por la noche para esperar algunas llamadas de emergencia. La casa de maternidad era el único hospital, entre comillas, podríamos decir, que había en Sanlúcar. No había otro sitio donde acudir. De hecho, me contaban los miembros de Cruz Roja que hoy en día le siguen viendo por la calle y le siguen dando las gracias porque le asistieron en algún momento, ¿no? Pues bien, José Manuel, en este edificio, cuando era caso de maternidad, pues había monjas voluntarias que ayudaban en las labores de lo que allí se desempeñaba, ¿no? Y decirte que la infanta Beatriz de Sajonia, que hay una foto, por cierto, que es increíble, a mí se me puso el cuello de punta cuando vi la foto, porque es un cuadro de ella vestida de enfermera, ¿no? Y bueno, decirte que esas monjas que estaban ahí ayudándola, pues parece ser que no quisieron abandonar el edificio, pues muchos de los miembros de Cruz Roja aseguraban que se veían monjas por allí, por los pasillos de lo que era la casa de maternidad. Y te puedo asegurar, José Manuel, que a mí cuando me están contando una historia y se la están inventando, al final le cojo la mentira, o por el tono en el que me lo está contando, al final le cojo. Pero te puedo asegurar que mientras me contaban las dos testigos con las que he hablado lo de las monjas, se le notaba la voz un poco nerviosa. Incluso una de ellas le pegó un golpe al móvil y todo de los nervios que tenía contando, ¿verdad? Pues veían monjas, veían sombras de monjas, las veían incluso con la toca, ¿no? Con la prenda que se ponían a modo de gorro antiguamente las monjas, y con el hábito, con todo. Y es que una de las historias más impresionantes, obviamente ya es impresionante, ¿no? Que más de un testigo vieran allí monjas, cuando era Cruz Roja. De hecho, ya José Manuel lo tenían como un poco en plan, no burla, ¿no? Porque siempre le tenían respeto, pero como lo tenían tan habitual de ver a las monjas, pues ya escuchaba uno gritar y decía, mira, ya han visto una monja, mira, ya ha salido otra vez la monja. ¿Sabes? Ya era como algo normal allí, me lo contaba como que era algo normal. Me contaba una de las testigos, Almudena, que una de esas monjas le condució a un lugar secreto de allí de lo que era la casa de maternidad, un sitio que estaba tapiado, por lo que se ve una sombra de la monja, se les apareció, de una monja, y como que le fue indicando para que fueran a un sitio, y esta testigo, Almudena, fue la única que se atrevió a seguir a la monja, porque los demás compañeros le decían, oye, no vayas a ir, porque mira. Y ella dice que es muy curiosa y que le gusta saber qué es lo que está pasando, y que siguió la sombra de la monja, y que actualmente es como una escalera que lleva a una azotea que está en el edificio del conservatorio. Me comentaba Almudena que esa zona estaba totalmente cerrada y que lo descubrieron ellos gracias a que la sombra de esta monja les condució hasta ese lugar. No sé muy bien el por qué la monja les quiso llevar hasta ese lugar, pero algo quería que descubrieran cuando la monja les llevó hasta ese sitio, ¿no? Decirte, José Manuel, que yo no hace mucho he tenido la oportunidad de estar allí hablando con el director del conservatorio, y fuimos a ese lugar, a la parte de las escaleras de arriba, y yo no sé si es que ya estaba yo un poco sugestionado, no te sabría decir, pero cuando pasamos por el lado de la escalera está cerrada con un mueble porque para que no entren los niños por la escalera, me pareció ver una sombra por la escalera. Entonces ya te digo que no sé si fue sugestión de ese momento, que yo iba ya con la historia en la cabeza, pero me vi una sombra por la escalera, por esa zona. No sé yo si es que la monja a lo mejor no le hizo mucha gracia que yo estuviera por allí, no lo sé. ¿Y qué fue lo que viste, José Manuel? Vi una sombra, como que una sombra que pasó rápida por la escalera, y entonces me quedé parado, miré otra vez para arriba y estuve a punto de preguntarle al director, porque él estaba hablando conmigo por los pasillos mientras paseábamos, y cuando vi la sombra le iba a decir, oye Daniel, ¿arriba hay alguien o ha pasado alguien? Porque me ha parecido ver, pero dije, mira, no le voy a decir nada porque encima que el hombre me ha recibido aquí y le estoy contando un poco las historias que me ha contado, tampoco le voy a decir, que a lo mejor se va a creer que es cachondeo, ¿no? Que le he dicho, me va a decir, mira, ya está aquí cachondeándose o lo que sea, pero yo te puedo asegurar que la sombra la vi, o sea, Manuel. Y Daniel, el actual director del conservatorio, me ha comentado que allí actualmente no pasa absolutamente nada, ni tiene conciencia de que nadie le haya contado que allí ocurre nada actualmente. Entonces, por eso te digo que a lo mejor mi presencia puede ser que perturbara un poco a aquellos fantasmas del pasado, y por eso tampoco quise indagar mucho más, ¿no?, en ese momento. Eso por parte de las monjas, José Manuel, que por cierto me decían que en ningún momento ninguna monja les hizo daño, sino simplemente que eran como una presencia que estaban allí y que ya ellos estaban habituados a verlas. Era como algo normal día a día, ¿no? Como si ves a un compañero, pues ellos ya estaban acostumbrados a eso. Otro de los hechos escalofriantes que me contaban es que escuchaban a niños llorar en mitad de la noche. A niños llorar, y venían procedentes de un pozo. Un pozo que actualmente se encuentra allí, en el conservatorio, que tuve la oportunidad de ver, y que le pregunté a Daniel, le dije a Daniel, mira Daniel, me contaban esto, que en mitad de la noche pues escuchaban niños llorar, y que la mayoría de los llantos, por no decirte todos los llantos, venían del pozo. Y te digo, José Manuel, que me decían que, vamos, que ponían la mano en el fuego, por el que sea, que todos lo escuchaban perfectamente los llantos de niños. Me comentaba Daniel, el director del conservatorio, que cuando los obreros estaban restaurando el edificio antes de ser conservatorio, que cuando en el pozo ese, por lo que se ve abajo, hay como una especie de habitación, entre comillas, ¿no? Como un cuadrado grande, donde, bueno, dice que uno de los obreros salía llorando de allí porque decía que estaba muy agobiado, que no quería estar ahí abajo y que no querían estar ahí. Entonces no sé si es que allí se hablaba, me lo comentaban ellos también, se hablaba que algunos niños que fallecían los tiraban al pozo. Eso no se puede comprobar que sea cierto, sino era una habladuría popular, con que puede ser que sea cierto, porque si esos llantos de niños que escuchaban en mitad de la noche procedían del pozo, pues puede ser que al final la leyenda no sea tan leyenda, ¿no? Sí, tengo una parte de realidad, ¿verdad? Exactamente. Yo es que solamente de imaginármelo, José Manuel, porque me gusta ponerme en el... tener empatía, ¿no?, con lo que me están contando, y de estar allí en un edificio medio en ruina, en mitad de la noche, escuchar llantos de niños, llantos de bebés provenientes de un pozo. Yo sé que ellas ya me dijeron, porque ya me lo contaban normalizado, ¿no?, ellas ya me dijeron que era algo normal, pero porque ya es que era noche tras noche, ellas tenían que estar allí, y tampoco se creían que tenían que contarlo, porque tú sabes, lo típico de estas cosas, que te llaman loco y no quieres contarlo, ¿no? Por lo que se ve también, ese patio, o sea, no es donde estaba el pozo, tenía algún punto fuerte, porque también me contaban que también en mitad de la noche escucharon un cubo que empezaba a dar vueltas en ese patio, y bueno, se creían que en ese cubo pues había un animal metido o había algo, porque estaba el cubo boca abajo, un cubo de plástico dando vueltas. Cuando descubrieron el cubo, pues no había absolutamente nada. También me contaban que tenían allí una mesa de ping-pong, en el cual se distraían en los ratos libres, y que muchas de esas pelotas desaparecían, que no sabía dónde estaban las pelotas, oye, que las pelotas, ¿quién las cogió? Nadie sabía, y que muchas de esas pelotas pues aparecía después en ese pozo también, en la parte de fuera del pozo había como una yerba, y en las pelotas aparecían en la hierba de ese pozo. Entonces me comentaba el testigo que no tenía ningún sentido de que las pelotas acabaran ahí, porque no podían llegar de ninguna forma, ¿sabes? Entonces también era una cosa rara. Por lo que se ve, José Manuel, ese patio y ese pozo en general, ahí hay como un punto fuerte de energía que ellos sentían también, y que allí pues había muchas manifestaciones, sobre todo lo más fuerte, lo de los llantos de niños, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que fíjate que no deja de ser un caso que siempre que hemos estado allí nos lo han comentado, sobre todo en relación al conservatorio. También es verdad que cuando yo suelo estar más tiempo en Sanlúcar es en verano, sobre todo, y es precisamente cuando el conservatorio está menos tiempo abierto. Pero no deja de ser llamativo cómo en muchas ocasiones esa leyenda que tú comentabas, o esas historias populares que se cuentan, acaban encajando con la realidad de lo que describen los testigos que ocurre. Exactamente. Como por ejemplo lo del pozo, ¿no? Que, bueno, era una habladuría, ¿no? Que tiraban a los niños fallecidos ahí, bueno, y de ese pozo pues procedían llantos de niños de noche. Y bueno, yo les preguntaba, o sea, Manuel, le decía, mira, ¿podría haber alguna posibilidad de que entrara algún llanto de niño de fuera? ¿O que allí hubiera algún niño de algún miembro? Y me decían que no, que Cruz Roja se cerraba por la noche a cal y canto y que allí no entraba nadie y que los llantos procedían del pozo. O sea, porque tú puedes escuchar a lo mejor llanto de un niño, de un vecino, que te suena lejos, pero si tú estás durmiendo en una habitación allí y justamente tienes el patio al lado y estás escuchando a un niño llorar desde el patio, tú dices, mira, aquí hay algo que no me cuadra, ¿sabes? Y también lo que sorprende a José Manuel es con la naturalidad que te lo cuentan, ¿no? Porque para ellos fue algo normal. A mí me comentaba Marmen, por ejemplo, una de las testigos, que a ella le daba igual. Dice, mira, yo te lo voy a contar porque es que a mí esto me ocurrió. Yo no tengo que ocultar nada ni tengo que... O sea, en el tiempo que estuve allí, que fueron muchísimos años, a mí me ocurrieron muchas cosas y yo las voy a contar porque es que me ocurrieron. No, ni me voy a inventar nada, ni te voy a contar ninguna historia que no es. Y como te digo, José Manuel, yo creo que cuando alguien te está mintiendo una historia, yo creo que llegas a un momento en el que te vas dando cuenta de que dices tú, mira, creo que te estoy cogiendo, ¿no? Por el tono que me estás contando, por cómo me has dudado, en algún momento se coge. Y ya te digo que me la estaban contando como si lo hubieran vivido, vamos, como lo vivieron, ¿no? Durante muchos años allí. También, José Manuel, decirte, porque tengo mucho que contarte y no creo que eso nos vaya al tiempo. No me voy a enrollar mucho. No te preocupes, no te preocupes. Mira, también decirte que una de las ubicaciones de esta antigua casa de maternidad, me comentaba que la planta de arriba, sobre todo, era un lugar también donde había puntos, por lo que se ve, un punto fuerte también de sucesos extraños. Se escuchaban, por ejemplo, plaquetas de pared caerse, o se escuchaba caerse como una silla, o se escuchaba caerse algo, y cuando iban a mirar qué es lo que había ocurrido, no había ocurrido absolutamente nada. Estaba todo igual, sobre todo en el quirófano, ¿vale? El quirófano que te comenté al principio, que se lo encontraron tal y como estaba, me comentaban que en ese quirófano también se escuchaban caerse como si hubiera alguien que ha tirado algo, o me sorprendió también eso de las plaquetas de las paredes, ¿no? Me decía, no, es que se escuchaba como que las paredes se caían en ese quirófano y después íbamos arriba y no había absolutamente nada. Y también me decían de ese quirófano, José Manuel, que no podían tocar nada, porque en el momento, que esto también me sorprendió muchísimo, en el momento que ellos iban al quirófano y tocaban algo, movían algo de lugar, al día siguiente, cuando volvían, estaba absolutamente en el mismo lugar que el día anterior. O sea, era como que no sabemos si la presencia de la infanta o de las monjas que estaban allí en ese momento no querían que tocara sus utensilios, y en el momento que movían un mueble o movían lo que sea de allí, al día siguiente iban y estaba otra vez en el mismo lugar. Y yo decía, pero bueno, Almudena, ¿cómo puede ser esto? O sea, no iba nadie a limpiar, no iba nadie a ordenar, no iba nadie, eso era ir allí, mover algo y al día siguiente volver y estar en el mismo sitio. Allí no se podía tocar nada. Ya cuando les ocurrió unas cuantas veces, pues ya dijeron, mira, ya no vamos a tocar nada más porque parece ser que no les hace mucha gracia que estén aquí, ¿no? También en la planta de arriba se apagaban y se encendían las luces solas. Las puertas y ventanas me contaban que cuando empezaban a hablar de estos temas, por allí por los pasillos, pues se cerraban y se abrían solas. Era como que cuando las presencias que estaban allí, o sea, a ver, porque yo casi te puedo decir que yo creo que la infanta, una vez que falleció, que por cierto, eso no te lo dije en la historia, la infanta una vez que falleció, el edificio lo heredó su marido, y el marido le cedió el edificio a Cruz Roja. Yo creo que la infanta, una vez que falleció, siguió custodiando el edificio después de fallecida, y su alma seguía allí vigilando y viendo que no hicieran nada que a ella no le gustara, ni que tocaran nada que a ella no le gustara, ¿no? Yo creo que es lo que, después de haber escuchado los testimonios, creo que es lo que pasaba allí. También decirte, José Manuel, que veían a un perro blanco, grande, me comentaba Marmen, veíamos allí un perro por la noche y dice que nunca pudieron atraparlo. Y yo le dije, le insistí, no, dije, bueno, Marmen, ¿pudieron entrar por algún sitio el perro? Me decía que no, que es casa de maternidad, la Cruz Roja se cerraba cal y canto y que allí no podía entrar ningún perro ni podía entrar nadie absolutamente. Y que los compañeros que iban detrás de ese perro nunca lo llegaron a coger y nunca llegaron a saber nada de ese perro. No sé muy bien qué es lo que tenía que ver ahí un perro blanco grande, pero es una cosa que también me decían. También me contaba Almudena que cuando estaba embarazada, se quedó embarazada, tuvo que dejar de ir a casa de maternidad. Pues decía que, cuando estaba embarazada me comentaba que escuchaba más voces de niños de lo normal cuando estaba allí en el edificio. Cuando dio a luz, tuvo que dejar de ir a casa de maternidad, pues su niña era cruzar la puerta y ponerse a llorar de una forma endemoniada. Y decía que es que no podía estar allí, es que la niña no paraba de llorar. Y yo le pregunté, digo, bueno, Almudena, tu niña solía llorar. Me decía que no era una niña que llorara siempre, ¿no? Que era una niña muy tranquila, que no lloraba nunca y que tuvo que dejar de ir por eso, porque es que era entrar por la puerta, la niña no paraba de llorar. Otra de las cosas que también me sorprendieron muchísimo, que por cierto, José Manuel, esto te invito a que lo busques porque está por internet, es en la oficina de juventud que tenía Cruz Roja. Pues había un cuadro de la Infanta Beatriz, el cuadro que te he comentado al principio, que salía la Infanta Beatriz vestida de enfermera. Pues, José Manuel, ese cuadro no se podía tocar. Ese cuadro estaba en la oficina. Dime. ¿Qué le ocurría para no poder tocarlo? Pues mira, ese cuadro, cada vez que alguien lo tocaba, lo quería mover de sitio o lo que era tocarlo. No, lo tocaba, mira, vamos a cambiarlo, vamos a poner en este sitio. Pues le ocurría algo malo. Me ponía un ejemplo, Marmen, que decía que a los niños que iban a... Porque allí hacían como especie de unos juegos, algunos concursos para recaudar dinero para Cruz Roja, que cuando también fue Cruz Roja lo pasaron muy mal económicamente. Pues a los niños se les asustaba con ese cuadro. Se les decía, oye, no, porque si os portáis mal... el cuadro de la Infanta o va a ser no sé qué, o va a ser tal. Y entonces en una de esas, que había allí niños de excursión, pues uno de los compañeros de Cruz Roja pues cogió el cuadro para bajarlo, para enseñárselo a los niños. Cuando bajó el cuadro, le dijo una compañera, dice, oye, ¿te has dado cuenta que tienes la mano ensangrentada? Y cuando se miró la mano, se vio que tenía una raja, pero según me contaba la testigo, una raja fuerte, una raja en condiciones en la mano, llena de sangre. Y entonces yo le pregunté, digo, bueno, Marmen, ¿se pudo haber hecho algo con el cuadro? ¿Se pudo haber herido? Dice, no, él lo que hizo fue coger el cuadro un momento y al bajar tenía la mano llena de sangre porque se había hecho un corte grande. Eso es un ejemplo de algunos más que me dijeron, ¿no? Me decían que el que tocaba el cuadro ese día algo malo le pasaba. O se caía o le pasaba algo malo, que el cuadro no se podía tocar. Llegó un punto, José Manuel, que el cuadro fue tan respetado por los compañeros de Cruz Roja que se quedó allí en la oficina y no se atrevían casi ni a mirarlo. Pues me decía también una de las testigos que el cuadro parecía que te seguía con la mirada, ¿no? Cuando mirabas tú al cuadro, parecía que te movías a un sitio a otro y parecía que la Infanta te estaba mirando, ¿no? Como vigilando. Como te he dicho, parece ser que la Infanta seguía allí vigilando y yo creo que una de las cosas era su cuadro, ¿no? Oye, este es mi cuadro, no cachondearse de mí y este cuadro no tocarlo porque es mío. Me comentaban que ese cuadro lo tiene actualmente en su casa un antiguo miembro de la Cruz Roja Sanlúcar, que el cuadro está bien custodiado y que ahora mismo allí no pasa nada, que el cuadro está bien y que está allí y que por lo que se ve a la Infanta le ha gustado quien se lo ha llevado y que está todo tranquilo ahora mismo con ese cuadro. Pero no deja de ser curioso, Samuel, porque es un cuadro que se encuentran allí cuando llegan cuando se meten como Cruz Roja, se lo encuentran allí en la oficina y no podían tocarlo, tenía que estar el cuadro allí siempre quieto. Es desde luego es curioso, es interesante. Y en la actualidad me comentaba José Manuel que no ocurre nada aparentemente. En la actualidad yo he tenido la oportunidad de hablar con el director del conservatorio y me ha comentado de que De hecho, se sorprendió cuando vio el reportaje que hice, porque me dijo, oye, allí actualmente no ocurre nada, ni a mí me ha ocurrido nada, ni me han dicho ningún profesor, ni ningún alumno. Oye, el otro día vi, ni... por lo que se ve allí ahora mismo, está todo tranquilo. Yo es lo que te he comentado, ¿sabes? Yo creo que una vez que Cruz Roja cerró, el edificio, por cierto, estuvo en ruina muchísimos años, estuvo a punto de venderse a una empresa que quería tirarlo para hacer edificio, ¿no? Muchas veces es más importante el dinero que el patrimonio, ¿no? Y no les importaba el tiempo de ese edificio que querían tirarlo. Y por lo que se ve, pues parece ser que los espectros o las almas que estaban allí, pues quisieron abandonar el edificio o simplemente siguen allí, pero no quieren hacer acto de presencia porque están contentos con el uso que se le está dando ahora mismo al edificio, ¿no? Que ya te digo, Samuel, que el edificio es espectacular. Le hicieron una reforma increíble y el conservatorio hoy en día es espectacular. Yo es lo que creo, ¿sabes? También te digo, después de haber escuchado y de haber leído y de haber investigado, parece ser que ahora mismo está todo tranquilo. Decirte también que Daniel, el director del conservatorio, es un amante también del misterio, escucha también tu programa, escucha varios programas de misterio, o sea que es una persona que le gusta estos temas, y si me ha dicho que no ocurre nada, es que no ocurre, porque si ocurriera algo, pues supongo que me lo hubiera contado, ¿no? Pero son, en cualquiera de los casos, son situaciones que se han dado, que evidentemente, eso es incuestionable, que en muchas ocasiones los fenómenos paranormales en un lugar se adormecen, que no desaparecen, y igual que ahora viven un periodo de calma, mañana vete a saber si esos mismos fantasmas que se manifestaron en un pasado, pues vuelven a manifestarse en el presente. Todo es posible cuando hablamos de este tipo de fenómenos extraños. José Manuel, te dejamos en esta noche en el que nos has explicado profusamente este caso del conservatorio, este caso de la antigua casa de maternidad de Sanlúcar de Barrameda, y te emplazamos a una nueva cita para que nos sigas dando pues todo tipo de explicaciones sobre más casos de casas encantadas o de fenómenos inexplicables que ocurren en tu zona. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias de nuevo a ti, José Manuel. Decirte, bueno, que aquí en Sanlúcar estoy poquito a poco descubriendo cositas y que por supuesto estaré encantado de compartirlo contigo y con la audiencia de Voces del Misterio. Solamente hacer una pequeña promoción rápida, José Manuel. Sí, sí. Si buscáis Granja de los Warren en YouTube y en Facebook, pues ahí voy subiendo contenido, voy informando un poco de las investigaciones que estoy haciendo ahora mismo actualmente y voy informando un poco de la actualidad, que tengo varias cosillas. O sea, ahora en la que está el lugar van saliendo cosillas poquito a poco y nada, estamos en contacto y seguimos en la senda del misterio. O sea, Manuel, gracias. Compañero, muchísimas gracias, mucho ánimo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Alguna vez, caminando por la calle, tal vez entrando en alguna tienda o en algún restaurante, o simplemente en una reunión con mucha gente, en una fiesta, ¿han descubierto que hay alguien que se parece extrañamente a ustedes? Y no nos referimos a tener un corte de pelo parecido o unos ojos similares. Ni siquiera un parecido que pueden tener incluso familiares, primos, hermanos, ¿no? Por la propia genética. Nos referimos a algo mucho, mucho más extremo. Alguien que, de hecho, podría hacerse pasar exactamente por ustedes, como si fuera su hermano gemelo. La ciencia tratará de explicarlo a través de diferentes teorías sobre la genética, sobre todo este tipo de cosas. Incluso muchos llegarán a pensar que sus padres, bueno, pues les han guardado un secreto familiar muy oscuro durante mucho tiempo. Pero hay otra teoría mucho más espeluznante y mucho más curiosa, ¿no? Al fin y al cabo, es la teoría de los doppelgangers. Este término, esta palabra, doppelganger, viene del alemán, tiene origen germánico y significa literalmente doble andante. Se ha utilizado desde siempre para ese concepto de denominar a una entidad, a un ser que se parece mucho a nosotros. Es una copia idéntica a nosotros, al menos en lo que es el físico, aunque sus intenciones suelen ser mucho más maliciosas, suelen ser malvadas. Por eso también a estos doppelgangers se le conocen como gemelos malvados o como dobles oscuros. En este sentido, bueno, no es casualidad que la palabra que se utilice para designar a estas entidades venga de esa zona de Europa, porque es allí donde a partir del siglo XVI, XVII se comienza a hablar de este tipo de entidades, de este concepto tan propio que es el del gemelo malvado. Anteriormente, eso sí, había seres similares en otras culturas. De hecho, muchísimas culturas han tenido dioses, han tenido entidades capaces de convertirse en adoptar la forma de otras personas a voluntad, pues para sus fines, ¿no? Ocurría en Egipto también, por ejemplo, con los dobles de espíritu. Ocurría en el folclore noruego con los Verdoger, que era una versión muy oscura de uno mismo, una especie de fantasma propio que se veía cuando todavía estábamos vivos. Y todo ese caldo de cultivo finalmente da lugar al concepto en sí del doppelganger, que aparece a finales del siglo XVIII en Europa, más específicamente en Alemania. Dentro del folclore alemán, dentro del folclore del norte de Europa, se considera que el doppelganger es una especie de doble nuestro, pero con una parte oscura. Digamos que es como si nos partiésemos por la mitad o nuestro espíritu se desdoblase y se nos quedase en nosotros la parte buena, mientras que la parte oscura, la parte más maliciosa, la parte más tenebrosa, vaga por las calles, vaga por el mundo sin que nosotros podamos controlarla, con nuestra misma forma, con nuestro mismo cuerpo, con nuestro mismo aspecto, pero con unas intenciones mucho más, digamos, oscuras, ¿no? Los encuentros con doppelganger no son precisamente una experiencia bonita, ni mucho menos, porque ya desde el principio estas tradiciones consideraban que encontrarnos con esa persona, con ese doble, más bien esa entidad, ¿no? Porque no es una persona al fin y al cabo. Ese doble oscuro, ese doble siniestro nuestro, era un mal agüero. Era la señal de que algo malo iba a ocurrir, de que debíamos prepararnos para que una tragedia nos sobreviniese incluso. Enfermedades, mala suerte. En algunas leyendas incluso se llega a decir que ver a tu doble significaba un augurio de muerte segura y además muy próxima. Esto de hecho ha tenido bastante eco en la cultura, en la filosofía, en la literatura, en el arte, como vamos a ver en este vídeo a continuación, porque sí que es cierto que muchos autores han conseguido hilar esa parte de la leyenda, ¿no? La de la muerte próxima cuando te topas con tu doppelganger, para crear relatos que hoy en día son inmortales. Pero a veces no es uno mismo el que se encuentra con su doble. Podemos hacerlo, sí, muchas veces los doppelgangers solo se aparecen, de hecho, delante de sus dobles originales, delante de esas personas a las que copian, pero en otras ocasiones también se aparecen delante de otras personas, personas que nos conocen, pero que no saben que no somos nosotros, porque hay algo en esos dobles oscuros que les delata. Tal vez al principio sí que puedan hacerse pasar perfectamente por nosotros, por sus originales, porque son tan idénticos que cualquier persona no se da cuenta de que hay una diferencia. En algunas teorías, en algunas leyendas, se dice que estos doppelgangers no pueden hablar, lo cual ya sería evidentemente un buen punto a favor para diferenciarlos de los originales, pero lo más habitual es que tengan alguna marca, algo que les haga diferentes a los originales, a nosotros mismos en este caso. Por ejemplo, puede ser una herida, una cicatriz, un lunar muy característico nuestro en el rostro, por ejemplo, que cambie de lugar, el color de los ojos, el color del pelo, que sea algo más apagado que el nuestro, por ejemplo. Todo este tipo de cosas, al final, resultan en la manera de poder distinguir a ese doppelganger cuando obviamente no somos nosotros los que lo vemos. Si nosotros nos encontramos con él, vamos a saber perfectamente que es nuestro doble oscuro, nuestro gemelo malvado al instante. Pero si son otras personas las que se topan con ese doppelganger y no están con nosotros en ese momento, claro está, pues al final pueden tener esa confusión. Tampoco es nada bueno que otra gente se tope con ese doppelganger, porque sigue siendo un mal agüero, sigue siendo una especie de déjà vu que tienen también sobre que algo malo va a ocurrir, algo oscuro se cierne sobre ellos o sobre nosotros, sobre la persona original que han visto ese doppelganger al final. Hay una tradición allí en Alemania que habla sobre los duendes, a los que unos seres a los que ellos llaman Alps. Son parecidos a los gnomos, a los duendes que todo el mundo conoce, ¿no?, en el resto del mundo, pero tienen una peculiaridad y es que son muy traviesos. Están continuamente molestando a los seres humanos, continuamente haciendo travesuras. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay autores que han vinculado la existencia de este doble oscuro nuestro, de este doppelganger, también a la existencia de esos duendes, de esos Alps. ¿Por qué? Porque estos doppelgangers, al tomar nuestra forma, también tendrían la capacidad de hacerse pasar por nosotros, crear conflictos, crear peleas, crear riñas, crear problemas, al fin y al cabo, de los que al final se nos culparía a nosotros mismos. Claro, porque al final la gente piensa, nos ve y piensa que hemos sido nosotros los que ha generado ese problema, esa discusión, esa pelea, cuando en realidad ha sido nuestro doble oscuro, que se ha marchado además de rositas, porque nadie va a creer que tenemos una especie de doble fantasmagórico que va por ahí haciendo travesuras para que nos culpen encima a nosotros. También tiene que ver mucho con la faceta escurridiza de ese doppelganger, porque son seres que son capaces de volverse corpóreos, es decir, pueden tocar cosas, pueden tocarnos a nosotros mismos y nosotros los podemos tocar a ellos. Por más que los llamemos fantasmas, por más que sean espíritus, parece que tienen esa capacidad de volverse corpóreos y de tocar la materia. ¿Qué ocurre? Que también, de la misma forma que aparecen, pueden desaparecer. Esto significa que son muy escurridizos y que es complicado dar con ellos, incluso si vamos buscándolos. De hecho, la mayoría de encuentros con doppelgangers ocurren porque seguramente esos dobles siniestros son los que se acercan al original, porque quieren aparecerse ante él, ya sea porque son un símbolo de mal agüero, ya sea porque son una especie de advenimiento de esa muerte próxima, un anuncio de una tragedia. Por cualquiera de esos motivos, son siempre los propios doppelgangers los que se acercan a nosotros y los que se dejan ver, por así decirlo. Y al final esto suena a bueno, cuentos de viejas, ¿no? Suena a leyendas antiguas, algo que era muy habitual expandir y creer en la Europa medieval, en esa época oscurantista también, donde bueno, pues las tradiciones, las supersticiones estaban a la orden del día. Sin embargo, en los últimos dos siglos también podemos constatar que ha habido muchísimos encuentros con doppelgangers. Y no hablamos de encuentros de cualquier persona normal por la calle, que también, que están registrados incluso, sino encuentros de personas muy célebres, de personajes históricos muy importantes que, para bien o para mal, tuvieron ese encuentro con sus dobles idénticos, y además son encuentros que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo que contar. Son muy jugosos. ¿Por qué? Porque no son encuentros casuales. Siempre después de esos encuentros ocurría algo importante. Johannes Wolfgang von Goethe es uno de los grandes literatos alemanes, uno de los autores más importantes del siglo XIX, a pesar de que no era demasiado prolífico. Es uno de los creadores, de hecho, del romanticismo. Y se le conoce sobre todo por esa obra magna suya, que es Fausto, esa mítica leyenda sobre el hombre que vende su alma al diablo, ¿no?, a cambio de poder, de sabiduría, de conocimiento, y que termina mal, por cierto. Bueno, pues Goethe, que no era una persona supersticiosa, ni mucho menos, a pesar de haber escrito esta obra de referencia, esta obra maestra de la literatura, tuvo también un encuentro con su propio doble siniestro y lo contaba así en una de sus cartas. Simplemente iba andando un día por un sendero que no solía transitar, aunque le recordaba en cierta forma un camino que ya había recorrido anteriormente, como mucho tiempo atrás. Bueno, pues por ese sendero, en una tarde cualquiera de otoño, se cruza con alguien que es exactamente igual a él mismo, solo que con algunos cambios. Por ejemplo, la ropa era diferente, llevaba una ropa un poco más, como de época, ¿no? Una ropa más de una persona un poco más mayor, y además parecía cansado. Él decía que su rostro se veía como mucho más abatido, ¿no?, en ese momento. Simplemente se cruza consigo mismo y sigue andando. O sea, se para durante un momento a mirarse. El doble hace exactamente lo mismo, como si fuera un espejo, y sigue en su camino, cada uno en una dirección, obviamente. Bueno, aquel episodio realmente le provocó cierta fascinación, cuando no también un poco de terror, claro, en su momento. Pero no fue hasta 8 años después cuando consiguió darle una respuesta. Si bien es cierto que ya para ese momento lo había olvidado y había sido simplemente, pues bueno, una cosa de tantas como ocurren, raras que ocurren en la vida, 8 años después se ve caminando por ese mismo sendero, aunque en dirección opuesta. Y en un momento dado ve que una figura se le acerca, y cuando se cruza con él se da cuenta de que es él mismo 8 años antes. Hace exactamente el mismo movimiento que hizo en su momento, quedarse mirando a sí mismo, a esa versión 8 años más joven de él mismo, con otra ropa y demás, que le miraba extrañado, y siguió caminando por el mismo sendero, volviendo otra vez a separarse de ese doble fantasmal, esta vez de una vez por todas ya y definitivamente, y entendiendo que lo que había pasado era una especie de bucle temporal, de una extraña coincidencia espacio-temporal, que le había tenido en ese encuentro consigo mismo. Algo, de hecho, muy, muy, muy extraño, pero no sería el único, por supuesto. Dentro de los literatos también estaba Percy B. Shelley, que era un poeta inglés de principios de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, muy conocido tanto por su propia obra romántica como por ser también el esposo de la escritora Mary Shelley, autora de esa obra de terror que todos conocemos, que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, pues Shelley, que sí que es cierto que tenía cierta vinculación con el tema paranormal, le gustaba mucho lo sobrenatural y demás, asistía, bueno, pues a algunas de las primeras sesiones espiritistas allí en Londres, y también tenía mucho interés, como su esposa, en la forma en la que la electricidad podía devolver la vida, ¿no?, aparentemente a través de la galvanización a los cuerpos. Bueno, pues Shelley también tuvo varios encuentros con su doppelganger, no uno solo, sino varios a lo largo de su vida. Sin embargo, uno de los que más llamó su atención, por ser el más intenso de todos, es el que le aconteció un día en un bar cualquiera, en una taberna cualquiera, donde se asomó a tomar el aire a la terraza trasera, al patio trasero que tenía este local, y se vio a sí mismo apoyado sobre una barandilla. Él sonreía, este doble sonreía de una manera un poco siniestra, ¿no?, sardónica incluso. Entonces Shelley le preguntó que por qué estaba tan contento. Simplemente esto provocó que el doppelganger siguiera riéndose aún más y desapareciera delante de sus ojos. Bueno, este sueño lo conocemos, no es un sueño, es una experiencia real más bien, pero se lo contó a su propia esposa, que precisamente, Mary Shelley, precisamente había soñado con ese momento, con un encuentro entre sus dos maridos, por así decirlo, o el doble de su marido y su propio marido original. Era algo muy extraño porque había coincidencia en esos momentos, ¿no? Shelley había tenido ese encuentro y su mujer había soñado con que ese encuentro se producía. ¿Qué ocurrió semanas después? Bueno, pues que Percy Shelley, por desgracia, murió ahogado en el naufragio de un barco en 1812. Como vemos de nuevo, el doppelganger como presagio de una muerte cercana de esa persona que se encuentra consigo mismo, ¿no? Además, en circunstancias tan extrañas. No es el único tampoco. Percy Shelley se une a la lista de Congett y se une también a la lista con una gran emperatriz de su tiempo, Catalina la Grande, ni más ni menos, esa gran emperatriz rusa que gobernó con mano de hierro, además, que era tan respetada como temida por sus siervos, ¿no?, y por la gente que trabajaba incluso con ella. Por eso se lo pensaron mucho el día que la despertaron en plena madrugada sus sirvientes para comentarle, para asegurarle que la habían visto a ella misma subirse al trono en ese momento, en el salón, a una hora muy intempestiva. Habían pensado que sería algo que ella misma había tomado esa decisión, pero cuando llegaron a la habitación y vieron que estaba allí adentro, supieron que no podía ser la propia reina. ¿Quién era la que estaba allí? ¿Quién era esa doble que se había sentado en el trono? Bueno, pues Catalina, ni corta ni perezosa, entendió que lo que tenía que hacer era acudir a ese salón del trono y comprobar para ver si aquello era verdad. Con todo el enojo, pero también con la sorpresa más grande que seguramente se llevase en su vida, Catalina llegó a ese lugar, a ese salón del trono, y vio cómo en su trono, en el que ella misma se sentaba todos los días, estaba en ese momento echada una mujer que era idéntica a ella, tal cual, con su misma ropa, con su misma cara, con sus mismos rasgos faciales, todo era exactamente igual. Sorprendida por aquella aparición, no tuvo otra idea mejor que ordenar a sus propios sirvientes que disparasen contra ese ser, contra esa figura, porque seguro que no era ella. No sabemos qué ocurriría realmente con esa figura, seguramente se desvaneciera, porque no hay datos sobre ningún asesinato previo a alguien, a una doble de la propia reina. Lo que sí sabemos es que pocos días después Catalina enfermó y finalmente murió después de toparse de nuevo con ese doppelganger. La bilocación no tiene que tomarse simplemente como algo literal, ¿no?, de estar en dos lugares al mismo tiempo, sino que también puede generarse a través de una escisión de nuestro espíritu, por ejemplo, no literal, sino más bien psicológica. Y este tema, el de la bilocación psicológica y bilocación espiritual, se ha tratado muchísimo a través de la literatura y posteriormente también del cine, de la televisión, del cómic, de los videojuegos, de todas las artes al final. Porque es otra forma también de entender el concepto de doppelganger. Cuando una parte de nosotros mismos se sale de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, y comienza a tener vida propia, ¿no? Es algo, por ejemplo, que los románticos utilizaron muchísimo. Los románticos alemanes, a finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, toman esa figura del doppelganger, del malvado, ¿no?, del gemelo malvado, para también explicar un poco cómo hay una constante lucha dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, por esas dos partes del espíritu, una, ¿no?, la parte lógica y la parte más espiritual, la parte más intensa y racional, ¿no?, la parte de los instintos y la parte que piensa todo mucho más, ¿no?, la parte más lógica, más razonable. Bueno, pues esas dos partes, según el romanticismo, siempre estaban en dura pugna, y eso se genera también muchísimas historias, por ejemplo, de suspense, de terror y de ciencia ficción, que cuentan con el doppelganger, con este doble oscuro, como protagonista. Una de las primeras y de las más importantes la encontramos en un autor que es pieza clave a la hora de entender el terror, ¿no?, que es Edgar Allan Poe. Este poeta y relator, cuentista, al final, americano, tan conocido por todo, bueno, pues tenía un relato que no es tan célebre como otros suyos, pero que también tiene mucho interés, sobre todo en el tema este del doppelganger, que es William Wilson. Era el relato de un joven estudiante que llega a conocer a su doble perfecto, a una persona que se llama igual que él, que es exactamente igual que él en lo físico, pero que actúa de una forma un poco diferente. ¿Qué ocurre? Que al entablar esta relación empiezan a suceder cosas extrañas a su alrededor, como si ese encuentro solo trajese mal, que es algo también muy relacionado, como ya hemos visto, con el tema de los doppelganger, con el tema de los gemelos malvados. No es el único que hace referencia a esta temática, a ese concepto, el bueno de Edgar Allan Poe. También tenemos, por ejemplo, una de las obras más importantes a este respecto, que seguramente marcó también un punto de inflexión a la hora de entender el tema del gemelo malvado, de esa parte oscura, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrita por el edimburgués Robert Louis Stevenson, autor también, por ejemplo, de La isla del tesoro, entre otros grandes relatos. Bueno, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde nos cuenta la historia de un célebre doctor, de un célebre médico, que también es científico, que tiene sus propios experimentos, porque digamos que se siente aburrido, se siente hastiado de la vida y quiere darle a su existencia como un punto más de sabor, ¿no? Un punto más de locura incluso. ¿Qué ocurre? Que inventa una fórmula especial para sacar sus más bajos instintos y lo consigue, de hecho. Lo preocupante es que se pasa un poco de rosca y al final lo que hace es bilocarse mentalmente en dos personalidades. Por un lado, el Dr. Jekyll, que es la personalidad culta, la personalidad razonable, la personalidad que sabe lo que tiene que hacer, y por otro lado, Mr. Hyde, que es una especie de energúmeno violento, muy instintivo, totalmente irracional, que es como su parte oscura. Entonces, a lo largo del relato se nos cuenta cómo Hyde y Jekyll luchan entre sí para, digamos, tener el control al final de la vida de ambos, porque pertenecen a esa misma persona. Mentalmente son dos, pero en cuanto al cuerpo son solo uno, y ese espíritu y esa forma en la que el espíritu se parte en dos es también una de las maneras en las que entendemos este concepto del doppelganger, que fue tan genialmente llevado por Robert Louis Stevenson a la literatura a través de esta novela, que hoy en día pues es imprescindible también dentro de la ciencia ficción y dentro del terror. El concepto de doppelganger aparece también en otro tipo de relatos, en otro tipo de ficciones, sobre todo que tienen que ver con el terror, ¿no? Por ejemplo, autores como Ethan Hoffman, que es uno de los grandes autores americanos del género, lo utilizó en algunos de sus relatos, de la misma forma que Hans Christian Andersen, conocido por muchos gracias a los cuentos, a las versiones de los cuentos clásicos que llevaba a cabo y que luego fueron reproducidas tantas y tantas veces, también tenía su propio relato sobre un doppelganger. Y otra de las novelas, por ejemplo, importantes a este respecto es El doble, del autor ruso Fyodor Dostoyevsky, en la que una persona empieza a tener experiencias extrañas al toparse consigo mismo en un ambiente, la verdad es que bastante, bastante oscuro y tenebroso. Era una forma también de cargar psicológicamente a esos personajes, porque en estos relatos, en la mayoría de ellos, no se sabía si esa persona, el original, por así llamarlo, ¿no?, estaba teniendo una experiencia realmente paranormal o simplemente estaba volviéndose loco, o simplemente tenía un problema, ¿no?, a la hora de entender que eso que estaba viendo era una especie de alucinación o algo parecido. Es muy importante, muy interesante esto, porque luego también el cine lo tomaría como ejemplo para crear diversos argumentos en torno a los doppelgangers y mostrar la dureza o la forma en la que los personajes se enfrentan a ellos, se enfrentan a esta situación tan extraña de encontrarse consigo mismo. Ocurría en la película Doppelganger, sin ir más lejos, protagonizada por Drew Barrymore, pero también en La Isla, que tiene también mucho que ver con el tema de la clonación, algo muy en boga ya a finales del siglo XX. Incluso con otras películas como pueden ser La Otra Hija o Mi Otro Yo, dos películas muy similares que aparecieron hace algunos años y que trataban el tema del doppelganger a través de dos chicas adolescentes que en un momento muy dramático de sus vidas empiezan a ver reflejos de sí mismas en otras personas, empiezan a ver como una especie de doble fantasmagórico que las persigue y cómo se tienen que enfrentar a esa situación, una situación en la que seguramente nadie querría verse. Otro de los conceptos muy interesantes que tienen que ver con esta aparición de ese doble malvado, de ese gemelo perverso, es que cuando es idéntico a nosotros en lo físico, por ejemplo, se lanza la idea muchas veces en la ficción de que es nuestro mayor rival, claro, es nuestro enemigo más íntimo, nuestro enemigo más potente, más poderoso, con el que más nos va a costar luchar. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos. Es esa parte nuestra que a veces no dejamos salir, esa parte nuestra que sublimamos de cierta forma y que aparece como un doble fantasmal, y que nos quiere decir al fin y al cabo que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, nuestro enemigo más duro. También tiene que ver mucho con la carga psicológica visto desde el punto de vista de la ciencia hoy en día, porque este tipo de fantasías, por ejemplo, de que ya no solo de que alguien nos persiga, sino de que lo que ocurría con Jekyll y Hyde, por ejemplo, se hace real, eso de que vivan diferentes personalidades dentro de nuestro propio cuerpo y una de ellas, por ejemplo, no se sienta reconocida cuando se mira al espejo, ¿no? Este tipo de trastorno pues tiene una explicación psicológica hoy por hoy, que es el trastorno de, de disociativo de personalidad, y aparece muy bien en una película de M. Night Shyamalan que se llama Múltiple, que salió hace también algunos años, y que nos muestra una persona que no es que tenga doble personalidad, es que literalmente tiene a múltiples personalidades dentro, cerca de 27, y cómo esas personalidades, esos espíritus, esas fuerzas de la mente suya luchan entre sí para lograr el control de la conciencia de esa persona. Es una enfermedad tremendamente intensa y muy preocupante si no se medica de manera correspondiente, si no se trata como se debe tratar, porque al final estamos hablando de un trastorno que puede ser muy, muy, muy perjudicial. Y una cosa similar ocurría también en ese clásico de finales de los 90, que es El Club de la Lucha, de David Fincher, basada en la novela de Chuck Palahniuk. En esta película, que además tiene ese giro brutal al final, hay una persona, un narrador, que cuenta cómo se encuentra con otro personaje que se llama Taylor Dadner. Y ese personaje, Tyler Dadner, mejor dicho, ese personaje le habla sobre un extraño club donde la gente, sobre todo los hombres, van a pegarse simplemente y a ser violentos para desahogarse con toda la ira que tienen del mundo. La cosa empieza a escalar un poco más porque ese pequeño club de la lucha, el cual nadie debe saber que existe, se convierte casi en un grupo paramilitar, en un grupo terrorista con el tiempo. Pero lo más curioso es que toda la historia tiene que ver, ese encuentro del narrador con Tyler, tiene que ver sobre todo con su forma de entender este gemelo malvado, con su forma de desvirtuar la realidad, porque lleva mucho tiempo sin dormir, porque toma sustancias ilegales y demás, y todo eso ha generado el caldo de cultivo perfecto para que su mente se disocie de la realidad y cree una especie de alter ego que sería este Tyler Dander, que al final no es más que un amigo imaginario a lo bestia, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, no se parecen físicamente entre ellos, pero sí que es cierto que ese Tyler es una sublimación de esa parte que el narrador, que no tiene nombre al final, tiene a bien de desarrollar o de manera inconsciente al final, porque es todo lo que él querría ser. Es alto, es guapo, es duro, es un tipo que se lleva a las chicas de calle. Todo lo que ese narrador no logra ser, lo es ese Tyler Dander, esa parte suya que por una cosa o por otra no deja salir a la luz. Y no se trata solo de cine, también se trata de videojuegos y también se trata de cómics, porque estos dos medios más recientes también han tenido que ver mucho esos doppelgangers. Por ejemplo, si nos vamos al cómic, al manga, podemos encontrar una obra de referencia en este sentido, que es Black Paradox, de Junji Ito, un genio del terror japonés. Y también, si nos vamos a los cómics de superhéroes ya más habituales, ¿no?, más populares, encontramos también esas versiones malvadas de Superman, por ejemplo, que han aparecido en muchos de estos cómics y que nos vienen a refutar esa idea de que nosotros mismos somos nuestro mayor enemigo. El enemigo más fuerte de Superman es el mismo, cuando se desdobla, cuando se convierte en ese doble oscuro. Sin ir más lejos, también en los videojuegos encontramos este tipo de personajes en juegos como Castlevania, por ejemplo, Tomb Raider, donde Lara Croft, en la entrega de Tomb Raider Underworld, se tiene que enfrentar consigo misma, con ese doble suyo oscuro, antes de terminar el juego, y es su último némesis, es su enemigo más poderoso y más importante, ¿no?, dentro de este videojuego. Así que al final el doppelganger siempre se muestra como una versión oscura nuestra, como una versión oscura o incluso muy diferente a nosotros, porque como hemos visto en El Club de la Lucha, no tiene por qué ser tampoco tan oscura y tan tenebrosa, sino simplemente totalmente distinta, diametralmente distinta a lo que pensamos nosotros, esa otra parte que está en lucha continua dentro de nuestra mente, ¿no? La tradición está ahí, la leyenda está presente, los doppelgangers, los gemelos oscuros, bueno, uno puede salir a buscarlos o al final puede que le encuentren sin necesidad de esforzarse demasiado. ¿Y ustedes al final han encontrado a ese doppelganger? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. No veo la conexión. ¿Que no la ve? Oh, vamos. 6 terremotos gigantes en 3 años y medio y el transbordador espacial siempre en órbita cuando sucedieron. ¿No le resulta extraño? ¿Están probando algún tipo de arma sísmica secreta? No, probando, no. Usando. Las armas nucleares son historia. Esto es un arma del futuro. Sigo sin ver. ¿Qué tiene que ver esto con el presidente? El presidente está en Europa. Hola. Está en Europa ahora mismo y mañana irá a Turquía, justo por donde discurre esta bella. Y ayer enviaron el transportador al espacio. ¿El motivo? ¿El motivo? 50.000 millones. ¿Le parece suficiente motivo? El presidente está recortando los fondos de la NASA, el pilar de la industria aeroespacial, y eso es muy duro. Así que sugiere que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto. En serio, tengo trabajo. Y tengo un jefe al que debo informar. Cree que estoy loco, por Dios. No, Jerry, creo que es diferente. Saludos, mi nombre es Javier Mauri, neuropsicólogo clínico. Desde que Internet se diseñó y se aplicó a la población y se democratizó su uso, ha llovido muchísimo desde entonces. ¿Qué duda cabe que las nuevas tecnologías, las llamadas TICs, las tecnologías de la comunicación y de la información, hace años que comenzaron su incursión en nuestro sistema a múltiples niveles? Nivel laboral, nivel sanitario, nivel educativo, nivel particular, el Internet de las cosas. Y qué duda cabe que nos facilitan muchísimo, muchísimas gestiones y muchos trabajos que de otra forma serían tremendamente complicados realizar. Evidentemente las nuevas tecnologías se amoldan al uso que le damos. Vivimos en una economía de libre mercado y los medios de producción han ido sufriendo diversas transformaciones a lo largo de los 10 últimos años. Así pues, ante este panorama ciertamente positivo, enriquecedor, un panorama, por ejemplo, que nos permite la posibilidad incluso de hacer intervenciones quirúrgicas a distancia, un panorama que nos posibilita poder estudiar mejor en las escuelas hechos históricos, hechos sociales, a través de la realidad virtual, son desde luego pasos tremendamente positivos que mejoran nuestra calidad de vida a todos los niveles. Evidentemente, desde este punto de vista, nada que objetar. También tenemos que apuntar que las nuevas tecnologías están en un desarrollo perpetuo y además continuo. No se detiene. Sigue avanzando y su crecimiento, su desarrollo exponencial está haciendo incluso, haciendo difícil su seguimiento, no ya a nivel mensual ni a nivel semanal, sino a nivel diario. Lo que hoy es una enorme novedad, mañana es muy posible que incluso se haya quedado obsoleto. Ante este panorama, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos pensar de estas nuevas tecnologías que están influyendo en nuestra vida a todos los niveles? Evidentemente, como todas las cosas, tenemos que pagar un precio. Y el precio que pagamos con las nuevas tecnologías es nuestra privacidad, que hay que distinguirla de nuestra intimidad. Pero poco a poco, las nuevas tecnologías incluso se van metiendo no ya en el plano privado, sino en el plano íntimo. Basta un ligero apunte, un ligero botón de muestra. Facebook, con sus más de 1.900 millones de usuarios, conoce perfectamente muchas de nuestras características y muchos de nuestros gustos personales. No por nada, sino porque se lo facilitamos nosotros. Nos hacen comprar una comunicación y una, entre comillas, felicidad que Facebook o mejor dicho, Meta, diseña para nosotros. Ese es uno de los precios que tenemos que pagar. Ceder parte de nuestra información privada. Evidentemente llega a unos extremos que casi podemos decir que en las redes sociales vertemos tanta información que nos conoce mejor que nosotros mismos. Porque no solo copian o almacenan información nuestra, actualizada, sino que además actualizan y almacenan nuestros recuerdos más personales y más íntimos. Una especie de hemeroteca virtual, vital, que nos enfrenta no solo a nuestro presente, sino también a nuestro pasado. Esa es una parte de la tecnología. Una parte de la tecnología que hemos de valorar sinceramente si el costo que tenemos que asumir supera o no lo hace los beneficios que obtenemos de ella. La información, como ya se ha dicho en muchas otras intervenciones, la información es poder. Y evidentemente cedemos a esas redes sociales que utilizamos habitualmente ese poder, ese control de nuestras vidas que dejamos de ejercer. Ese es otro segundo precio, otro segundo coste que tenemos que dar: la pérdida de control, la pérdida de esa libertad que teníamos y que poco a poco vamos cediendo para sencillamente podamos seguir utilizando las redes sociales. Y es un costo que no es baladí, es un costo que tenemos que analizar también y sopesar seriamente. No para elegir o no si usamos las redes sociales o no. Evidentemente, hoy en día esta posibilidad no se puede ni siquiera plantear. Las redes sociales, Internet, las aplicaciones que usan Internet están tan metidas en nuestro quehacer diario a todos los niveles que prácticamente es muy difícil relacionarse a distancia o trabajar sin usar las nuevas tecnologías. Simplemente tenemos que aprender a poner esos límites a los cuales, por otro lado, no estamos acostumbrados. Nos es más cómodo cederlos, ceder esa parte de poder, porque sencillamente hemos olvidado que lo cómodo y lo fácil no es siempre lo mejor. Pero si me permiten, vamos a centrarnos en esta parte: la información. La información es poder. Y las nuevas tecnologías son especialistas en almacenar esa información, en almacenar datos. Datos que son noticias, hechos, descubrimientos, tendencias, recuerdos. Esa información es la que poco a poco va generando un tipo de sociedad y un tipo de relaciones sociales muy determinado. Evidentemente, una de las películas que a mí se me ocurre para poder explicar lo que pretendo es la primera película de la saga Matrix. ¿Verdaderamente estamos en una Matrix? ¿Hasta qué punto somos parte de un sistema mucho más amplio que nos hace generar o crear una realidad un tanto ficticia? ¿Hasta qué punto no estamos comprando con esa cesión de nuestro control, de nuestra libertad? ¿No estamos comprando la posibilidad de crear una realidad que el mismo sistema pretende que creamos? Es una cuestión un tanto si me permite la expresión, un tanto angustiante. Pero, ¿realmente esto es así? ¿O acaso la película Matrix es pura ciencia ficción? Desde mi punto de vista, tiene más de realidad que de ciencia ficción. Quizá en unos años podamos hablar de que este film se ha convertido o ya es una película que explica una gran parte de nuestro sistema social que estamos construyendo junto con las nuevas tecnologías. Es el uso de esas tecnologías lo que, a mi modo de ver, puede ser totalmente contraproducente. Un sistema social gobernado por las nuevas tecnologías en manos de un algoritmo programado por un grupo de poder concreto, un grupo de poder humano, ciertamente puede ser peliagudo, pero ¿se pueden imaginar ustedes un control social por las nuevas tecnologías, por un logaritmo o por un algoritmo diseñado y creado por la inteligencia artificial y desde la inteligencia artificial? Si me permiten, eso suena bastante más angustiante que lo primero, ¿verdad? Tal vez estemos tendiendo a eso, a que la inteligencia artificial deje de ser un medio para ser un fin en sí mismo. Aspecto importante dentro de esa pérdida de libertad, dentro de esa pérdida de nuestra capacidad de elección, de nuestra privacidad, hay algo que es realmente importante, que no podemos obviar en este mismo sentido y en este mismo contexto. Si no se hace una planificación adecuada por parte de los poderes del Estado respecto a ese uso de las nuevas tecnologías, nos podemos encontrar, de hecho ya está ocurriendo, que realmente no elegimos lo que realmente necesitamos, sino que tendemos a elegir aquellos productos que mejor se nos venden, creándonos, ¿por qué no decirlo?, nuevas necesidades. En este sentido, tendríamos que hacer referencia a la pirámide de Maslow. Evidentemente, hoy en día, totalmente redirigida. Así pues, compramos, consumimos aquello que nos venden mejor, nos venden con más eficacia. El neuromarketing o marketing emocional iría en este mismo sentido. Vender productos apelando a nuestro sistema emocional, a nuestras emociones. Evidentemente, aquí entra en juego algo que ya hemos indicado anteriormente, la información. La información que damos no solo abre las puertas a un mejor conocimiento de nuestros intereses profesionales, sino también de lo que ansiamos, de lo que deseamos. Y esa información, evidentemente, es captada a través de estas nuevas tecnologías, y particularmente a través de innumerables redes sociales, aquellas que más utilizamos. Y así es como se diseñan actualmente las campañas de marketing digital. Y esto es un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Como todo, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Podemos utilizar dentro de esta nueva tecnología productos que nos hagan la vida más fácil, más cómoda. Incluso esto, esa zona de confort reforzada ya por las nuevas tecnologías, también tiene su ventaja y su inconveniente. Una vida cómoda es una vida deseada por muchos. pero eso trae consigo una renuncia a algunas aspiraciones. No olvidemos que lo más cómodo, en modo alguno, es siempre lo mejor, es siempre lo más bueno. Nuestra capacidad para poder conseguir cosas queda soslayada porque ya se nos viene dado, ya se nos viene hecho. Ya se nos diseñan productos que solo tenemos que adquirirlos ya ni en la tienda, sino a nivel online. Esto trae una serie de consecuencias en el sentido que se comienza a limitar las interrelaciones sociales y nuestra capacidad de juicio, de crítica, de intercambio, no sólo de opiniones, sino de emociones. Esto es algo que también dirige la Matrix en donde estamos, por así decirlo, porque ya no es sólo la Matrix de un estado, de un sistema social, de un sistema sociocultural, mejor dicho, sino que esta misma Matrix nos da ya elementos suficientes para que cada uno de nosotros construya su propia Matrix. Pequeñas islas unidas entre ellas a través de los procesos de digitalización. Y eso es a lo que nos estamos dirigiendo cada vez más. Mi concepto de felicidad es el concepto de felicidad que me venden las nuevas tecnologías. Mi concepto de necesidad no es el que yo considero libremente, no es el que yo elijo. Es el que nos brinda y nos vende la Matrix. La Matrix nos da elementos para que nosotros mismos podamos construir un mundo a nuestro alrededor. Y aquí es donde entra un concepto que no es nuevo, que es el omniverso, o también conocido como metaverso. Una Matrix casi casi perfecta. Un mundo virtual en donde a través de la realidad virtual y de la realidad aumentada podemos entrar en otros mundos totalmente paralelos al que estamos viviendo dentro de una experiencia tridimensional, en donde nuestro cerebro no solo capta información visual, sino también sensorial, auditiva y en un futuro incluso olfativa. Un mundo en donde vamos a poder interactuar de manera totalmente virtual, en donde la Matrix tendrá por fin el control total, o al menos es mi opinión. Un mundo en donde no será necesario, incluso estará prohibido, el dinero físico. Todo se realizará a través de transacciones online. Ya se está haciendo, evidentemente. Es cuestión de tiempo que el dinero físico se prohíba. Y cuando esto ocurra, habremos perdido el último bastión de nuestra capacidad de ser libres, de nuestra capacidad de elección. El metaverso es un mundo en donde se pueden hacer transacciones económicas, en donde tienes un valor, puedes adquirir propiedades, puedes adquirir también valores, todo regulado y regularizado a través de la cadena de bloques, el famoso blockchain, que nos brinda también una gran seguridad en esas transacciones económicas que vamos a poder desplazar de un lugar a otro dentro de ese metaverso. Esto traerá consigo seguramente la delimitación o el descenso de nuestras interacciones sociales. Evidentemente, estamos más a gusto dentro de un sitio, dentro de un lugar en el que solo tengo que interactuar digitalmente a través de un avatar de mí mismo. Se nos da construido un mundo construido en donde tengo poco que hacer, tengo poco que decir. Es una inmensa zona de confort virtual, digitalizada, y una zona de confort en donde nuestra mente, nuestro cerebro, aprende rápidamente a adaptarse. Así pues, la Matrix con el metaverso aumentará su control sobre toda la población o todo aquel que entre en él. Evidentemente, habrá maneras y habrá formas de proteger nuestra información, que duda cabe. Pero esas normas, ese control, lo pondrán las empresas, las compañías que están dentro de ese metaverso, que no dejan de ser eso, compañías, organizaciones e empresariales diseñadas para ganar dinero. Y esto es lo que nos depara el futuro a más tiempo. Dentro de esta misma década ya empezaremos a ver la idea del metaverso y empezaremos a comprobar que este metaverso ya se empieza a desarrollar. Tendrá un desarrollo bastante importante dentro de estos 10 años. Y, por supuesto, la Matrix, la idea que mantengo de Matrix, será una enorme herramienta de un gran valor para ejercer control sobre toda la población. Pero no nos engañemos o no nos llevemos a engaño. Quizá hace varios años atrás estamos viviendo en un mundo inspirado por Orwell. Tal vez la creación de Internet sirvió o se aplicó o se vio como una oportunidad para crear este mundo orwelliano, por decirlo de alguna manera. Y volviendo al principio y haciendo mención a esa película Matrix de 1999, no es que estemos en una realidad virtual simulada. Eso ya lo vamos a tener en esta misma década con el metaverso, sino que los poderes públicos han conseguido crear un entorno en donde el control del ciudadano a través de su información personal es totalmente eficaz, dejando poco espacio a la libertad, creando un entorno de aparente normalidad y sosiego, un estado hipervigilante, capaz de llevar a la población a través de las célebres 10 normas de control de masas de Noam Chomsky, llevarlo hacia donde estos poderes fácticos, poderes económicos, les interese. Así pues, esta Matrix, que esos poderes fácticos han creado y que nosotros mantenemos con nuestra ayuda y nuestra displicencia y nuestra indiferencia, es el mundo que vamos a tener a partir de ahora. Un mundo, eso sí, con grandes ventajas, con una mayor comodidad, pero también con una aparente libertad, o un sucedáneo de la libertad. Y poco más que añadir, ya que el mundo en el que nos vamos a encontrar dentro de poquitos años será un mundo más feliz, más indiferente. ¿Acaso la libertad será un concepto que pasará de moda? ¿Hasta dónde llegará el control dentro de esa Matrix? No solo la Matrix general, sino cada una de nuestras pequeñas Matrix que, como hemos dicho anteriormente, nos han enseñado a construir con las tecnologías. precisamente. Y vuelvo a repetir, no es que las tecnologías, las nuevas tecnologías sean negativas, todo depende del uso que le queramos dar y hasta dónde queramos llegar con ellas. La Matrix, que se empezó a gestar después de la Segunda Guerra Mundial, para que pesadillas como el nazismo no se volvieran a repetir, se vio reforzada, que duda cabe, con Internet, lo cual facilitó muchísimo otro concepto, la globalización. Una Matrix global, dividida en dos grandes mundos, los países supuestamente ricos y los países que los usamos como basureros de ese mundo rico. Esa es la Matrix que está resultando. Todo depende si somos capaces de despertar, como en la vieja película de 1999. Todo depende de qué opción elijamos. Si queremos despertar de esta realidad inventada de unos pocos para unos muchos, o si queremos permanecer en ellas ajenos a todo, ajenos al sufrimiento humano, ajenos a todo lo que está pasando. Y es una elección de cada uno. En el fondo se puede reducir a eso. ¿Qué píldora tomo? ¿De qué color tomo la píldora? Al menos así se escenificaba en la película primera de la saga de Matrix, en el año 99. ¿Qué píldora tomo? ¿Qué decido? ¿Despertar o permanecer dormido? ¿Sigo en mi Matrix particular o decido romper mi Matrix para empezar a cuestionar la Matrix general, la Matrix global? Es una decisión importante y, como toda decisión, rompe un equilibrio, lo cual crea frustración, inseguridad, miedo. Pero realmente merece la pena ser consciente de que hay otras realidades que sencillamente nos han educado para no verlas, para pasar desapercibidas o, en el mejor de los casos, para que viéndolas nos sean totalmente indiferentes. Es una elección a la cual cada uno de nosotros tenemos que llegar. Sea cual sea la elección, seremos cómodos para el sistema o incómodos. Y tanto una cosa como otra tiene sus consecuencias, como todo en esta vida. Así pues, muchísimas gracias por su atención. Les habló el doctor Javier Mauri. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y nuestro siguiente compañero en entrar esta noche aquí en Voces del Misterio es Manuel Zamora, que se estrena en nuestro programa y que lo va a hacer de una manera muy peculiar, puesto que nos va a hablar de astronautas fantasmas. Ahora les vamos a explicar por qué. Manuel Zamora, que no es ningún neófito en estas cuestiones, puesto que tiene también su experiencia en radio, y ahora pues se viene a sumar a la causa de este programa de Voces del Misterio con todo tipo de misterios y enigmas. Vamos a darle la bienvenida y vamos a hablar de esos astronautas fantasmas con él. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Para mí es un placer estar aquí y, por supuesto, sumar fuerzas para ir desgranando todos los misterios que vayamos día a día contando. Un saludo a todos los oyentes y lo mismo digo, es un placer siempre de participar. Pues, compañero, todo un honor que te sumes a este programa. Y hoy, además, de astronautas fantasmas. ¿Por qué astronautas fantasmas? Porque se ha hablado mucho. Hay que reconocer que en la historia de la carrera espacial siempre han existido éxitos y también errores. Y muchas de las personas que han participado, de hecho, incluso murieron, fallecieron, en naves espaciales, en prototipos en la Tierra o incluso en el espacio. Hay una historia bastante profunda de ellos. Pero en el fondo de todo esto también subyace una serie de leyendas urbanas e incluso algunos misterios que son bastante, bastante importantes con respecto a esos cosmonautas y astronautas que en esta carrera espacial fueron falleciendo. Incluso hay algunas teorías de conspiranoicas que se fueron encubriendo, muchos de ellos. Teorías conspiranoicas que evidentemente durante mucho tiempo se han hablado de esos astronautas que bueno, desaparecieron. La verdad es que muchos de ellos estuvieron al servicio de sus respectivos países al principio de Estados Unidos y de la Unión Soviética, de aquella CCCP, y sin embargo, bueno, pues quedaron borrados, eliminados de muchos archivos. ¿Qué historias hay desconocidas al respecto de estos astronautas, Manuel? Sí, una de las más desconocidas es la que utiliza un astronauta, supuestamente sería John Smith. Nada más el apellido Smith suele ser una de las normas en las que se denomina muchas veces como un apellido como García o López, que es mucho más genérico, y digamos que detrás sería un alias, el que escondería. Este astronauta sería estadounidense y él en este caso habría viajado a una misión en la cual el gobierno estadounidense invirtió mucho dinero. Sería una última misión Apolo, sería un Apolo 18, pero este astronauta al regresar a la Tierra fue asesinado por los servicios de inteligencia de la CIA. Fue asesinado por su propio gobierno porque esa misión jamás se llevó a cabo y se cargó a los presupuestos de Estados Unidos, a los presupuestos de la NASA, se cargó una misión con el fin de lucrarse con ese dinero. Así que sería una estafa encubierta y este astronauta, que podría haber desvelado que eso nunca pasó, pues habría sido objeto de asesinato. Esta es una de las conspiraciones más desconocidas y probablemente más difíciles de demostrar. Ahora, hay otra historia que sí que es bastante famosa, bastante popular. Saltó a los medios allá por los años 60 y nos dice, básicamente, que la Soyuz 2, que era una nave que no estaba tripulada y se puso en órbita con objetivo de acoplarse a la Soyuz 3, esta sí estaba tripulada por un cosmonauta, no fue capaz de realizar un acoplamiento entre las dos naves, ya que ambas querían establecer una especie de laboratorio espacial, un primer intento de lo que sería la Mir, la primera estación espacial que la Unión Soviética fue capaz de tener en el espacio. Esta primera misión de la Soyuz 2 y 3 tuvo una historia alternativa recogida en diversos medios y que hoy en día sigue siendo una de las historias más repetidas cuando hablamos del tema de astronautas fantasmas. Por ejemplo, nos dicen que en esta Soyuz 2, que supuestamente no estaba tripulada, efectivamente sí iba un cosmonauta, el coronel Iván Stonovich, y también le acompañaría también una perrita llamada Coca, al igual que la primera perrita Laika, para comprobar también los ritmos vitales en el espacio. Los dos desaparecieron misteriosamente de la nave mientras esta nave estaba en órbita y nunca se ha logrado saber el motivo de esa desaparición. En plena carrera espacial, las autoridades rusas habrían querido silenciar todo esto porque, lógicamente, tenía un desprestigio, un coste muy importante para su carrera espacial, con lo cual se acalló todo lo ocurrido y esto, pues, básicamente se hizo desaparecer de casi todos los archivos. Hasta que en 1960 sería descubierto pues por una serie de fotos en las cuales aparecía este cosmonauta y fue borrado de esas fotos. Hay que recordar también que, por ejemplo, Yuri Gagarin, el primer hombre que dio la primera vuelta al mundo, o sea, la primera vuelta en órbita al mundo, sería también una persona que caería en desgracia, porque si bien es verdad que era muy amigo del por entonces dirigente Khrushchev, al poco en el cambio político él caería en desgracia y prácticamente se dice que él falleció en un accidente de vuelo, porque era también piloto de prueba, y en ese accidente de vuelo al fallecer supuestamente también le pusieron algunas trabas para que cayera víctima del accidente y no pudiera postular a un cargo político o a revelar secretos de la misma carrera espacial soviética. Entonces, como eso siempre ha estado deseando detrás de Yuri Gagarin, que me encantaría también tratar su figura en otro programa, también la posible muerte, una muerte climática, también sería el caso de todos estos cosmonautas fantasmas, como pasa en este caso con este coronel del ejército soviético, del ejército rojo. También todo esto que se cuenta, que nos dice bueno, el apellido de la zona del cosmonauta, nos dice también que todo lo que se realiza sobre la Soyuz 2 y la Soyuz 3 no serían, por tanto, cosas fiables. Al final nos dicen que todo esto es ficción. Y es ficción porque la historia fue escrita precisamente en España por un periodista que en este caso quería desprestigiar un poco la carrera espacial soviética. Esto se descubrió a finales del año 2000, estamos hablando de 2006-2007, cuando esta historia, después de haberse repetido muchas veces, se ve que es una historia elaborada por Joan Fontcuberta, que era un periodista que estaba interesado muchas veces en documentarse y precisamente viajó a Rusia para documentarse, tomar fotos, y inventó esta historia porque existía siempre ese aura de misterio en la carrera soviética hacia el espacio. También tenemos muchísimos casos de muertes o, bueno, astronautas fantasmas que han ido saltando a la luz poco a poco. La mayor parte de estos rumores en realidad están relacionados con la Unión Soviética, ya que en el contexto de la Guerra Fría los soviéticos eran un poco más pautos a la hora de hablar de sus éxitos y sus errores espaciales. Digamos que los Estados Unidos hasta cierto punto tenían algo más de libertad de prensa y era más difícil ocultar algunos de estos casos. Normalmente sí que es verdad que todos están mezclados con personajes reales que tuvieron alguna relación con el programa espacial, pero incluso murieron en actos de servicio. También tienen misiones reales que verdaderamente no estaban tripuladas, sino que estaban robotizadas, y sobre ellas existe también mucha duda de si esas misiones robotizadas eran o no un problema. Dentro de lo que es la carrera espacial, nos encontramos también que evidentemente hay incluso astronautas, digamos, que nunca llegaron a viajar a la Luna, que muchos de ellos fueron parte de esas pruebas previas y que fallecieron en tierra. Antes hablabas tú de Yuri Gagarin, que tiene una historia bastante singular, pero ¿hay alguno más? Sí, por supuesto. Bueno, la víctima del Apolo, la que podríamos llamar toda la misión Apolo, prácticamente fueron en tierra. El Apolo 1 era un prototipo que se probó en Nevada, en Estados Unidos, y salió ardiendo, midiendo los tres tripulantes que en principio iban a ser los primeros en hacer el primer vuelo espacial para prepararse hacia la carrera espacial a la Luna. Después tenemos historias, pero precisamente de astronautas fantasmas, tenemos astronautas que bueno, eran mecánicos, se llamaban así a los maniquís, que tenían la capacidad de inhalar y exhalar aire para generar también calor y producir vapor de agua. Lo que se buscaba era ver si el soporte vital de la nave era capaz de que esto ellos tuvieran. Muchos de estos maniquís se han relacionado precisamente con muchos de estos astronautas supuestamente desaparecidos, ¿no? Tenemos el caso de Alexei Volokhinov, en el cual en 1959 aparecen diferentes artículos de prensa 1965 es rescatado este caso por el periódico italiano El Corriere de la Sera, en el cual se nos dice que hay una supuesta intercepción radiofónica en 1962 en la que se oía como un cosmonauta soviético emitía un desesperado mensaje de, bueno, en este caso de ayuda o de desesperación, y que nadie parecía escucharlo y que prácticamente desaparecía en la reentrada de la atmósfera. No, esto se ha hablado mucho, de hecho sirvió como base a la novela Autopsia, de un cosmonauta, de 1969. También tenemos el caso de Boris 504, que es una historia de ficción que en 1999 apareció también. En este caso es un artículo sobre de un supuesto chimpancé que logra sobrevivir en la luna. Y después tenemos historias que ya sí nos aparecen como reales, y sabemos que son accidentes que sucedieron, como el caso de Piotr Delbo. Este caso está en el programa Vostok, que era el último programa que Yuri Gagarin había iniciado, y bueno, supuestamente él ascendió a más de 28 kilómetros de altura en un globo estratosférico y saltó con un traje espacial, el cual no pudo soportar las condiciones de esa, en este caso de la atmósfera, ¿no? De esa reentrada, ¿no? Bueno, todo esto que nos cuenta viene al caso de un problema que siempre existe, ¿no? Y tenemos los astronautas que realmente fallecieron precisamente en la misma carrera espacial. Imaginaros todos una nave oscura en la que solamente se escuchan artilugios metálicos y mecánicos, y que de buenas a primeras el astronauta queda totalmente aislado, no tiene nada más que el contacto por radio, por su base, y empieza a tener problemas. Ese es el fondo de todos estos astronautas fantasmas. De hecho, tenemos casos incluso de cohetes, como por ejemplo el cohete americano Titan, que es uno de los que se puso en la misión espacial Estados Unidos. Se ha intentado poner en marcha en diferentes ocasiones. La última fue un despegue el 12 de agosto de 1998 y se cobró algunas vidas humanas, ya que la nave transportaba una carga vital. Entonces, aquí sí podríamos tener el caso también de la misión espacial de la Sputnik 1, que fue la primera nave tripulada de la Unión Soviética y que se envió al espacio el 23 de abril de 1967. Y que durante su despegue no hubo ningún problema, pero el único cosmonauta de la nave, que era Vladimir Mikhailovich, sí que tuvo un problema en la orientación, y al reentrar falló en la reentrada y hizo que la nave se estrellara contra, en este caso, el desierto donde tenía que aterrizar. De hecho, tenemos los restos de esta nave de la subida tras el accidente. Todo esto ha llegado a tener como fondo muchísimas de los misterios que existen hoy en día en muchas señales de radio, o en muchas señales que se recogieron en su momento, en la cual aparecen cosmonautas o astronautas que buscan desesperadamente que alguien los escuche, y que parece que la causa de la asfixia en los últimos segundos de vida fue grabada precisamente por emisoras de radio que pudieron contactar esa última señal, la reentrada. Es curioso también, porque cuando hablamos de todo lo que son, bueno, las víctimas, yo decía que eran, en un libro mío, las víctimas anónimas del siglo XX, porque ahí es donde se desarrolla esa mayor carrera, ¿verdad? Y donde hubo muchas personas que participan en proyectos que eran multimillonarios, como el de poner objetos en órbita o de llegar a la Luna, y sin embargo todo esto es muy desconocido, sin entrar en el terreno de la conspiración, porque evidentemente todo esto es real. ¿Qué caso para ti es el más llamativo? Para mí, sin duda, el más llamativo, y ya hemos hablado antes del Apolo 1, en el cual tuvieron un accidente de cortocircuito y un incendio, y los astronautas murieron pocos segundos después debido a la falta de oxígeno. Esa primera misión del Apolo acaba también con el éxito de llegar con el primer hombre a la Luna. Hasta esa misión, hasta conseguir ese éxito, tuvo diferentes errores. Vemos que se habla del éxito, pero no se habla de los fracasos que hubo de por medio. También, para mí es una historia muy interesante, la historia del Challenger. Todos podemos más o menos recordar o habremos oído de la historia del Challenger en 1986. El Challenger, a los 73 segundos de su lanzamiento, explotó y acabó con la vida de los 7 astronautas que formaban parte de esa tripulación. Y fue un caso muy, muy mediático, en el sentido de que era la primera vez que dentro de esa tripulación había una persona que no era astronauta. En este caso era una profesora maestra de colegio que aprovechó mediante un programa de la NASA para buscar maestros que fueran hasta el espacio y se lo explicaran después a los alumnos. Ella estuvo haciendo y consiguiendo varias entrevistas antes de viajar en el transbordador espacial Challenger, y poco después falleció en una explosión. Tal vez fue un caso impactante precisamente por ese alcance mediático que tuvo. Un buen número de preguntas las que se quedan en el camino, y un caso apasionante el que nos ha presentado hoy nuestro buen amigo Manuel Zamora, y que de alguna forma esta noche pues nos ha querido dar como esa premier de su participación, de su colaboración en Voces del Misterio. Manuel, muchísimas gracias, te esperamos para la próxima cita y que nos ilustres con un nuevo caso, un nuevo tema inexplicable. Muchas gracias, José Manuel, para mí siempre un gran placer participar. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Un programa con 4 contenidos monográficos, en el que comenzamos con José Manuel Nuño hablando de esa casa de la maternidad de Sanlúcar de Barrameda. Seguimos con nuestro buen amigo Manuel Jesús Palma Rodán hablando de esos dobles que podemos tener en alguna parte del mundo. Javier Mauri, que nos ha hablado de Internet, del metaverso, de la Matrix. Y finalmente, nuestro amigo Manuel Zamora, que nos ha hablado de esos enigmas en torno a los astronautas fantasmas. Ha sido el contenido de hoy de este programa de Voces del Misterio, que recuerde que pueden escuchar en nuestra redifusión y a través de iVoox. Nosotros les esperamos la próxima semana aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, de 8:30 a 10:30 de la noche, en la 91.6. Hasta entonces, sean felices.